mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: ¡Miren! El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ¡ya no existirán más! Y el que estaba sentado en el trono dijo: ¡Miren! Hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: Todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Cenamos con Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 7. Este es el cielo nuevo y la tierra nueva que hizo el Señor. Es la nueva Jerusalén. Y lo más llamativo es el verso 3. Oí una voz que salía del trono y decía: Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. La verdad es que Dios siempre ha querido habitar entre su pueblo. Él siempre ha querido estar contigo. Ese es su gran deseo. Y así sucederá. Llegará el momento en que estaremos con Él y nada nos volverá a separar de Él. Gloria a Dios por ese futuro de bendición.